Y además de Jujuy, varias provincias tienen a sus docentes en las calles. En Chubut van varias semanas de paro por mejores salarios y el gobierno de Mariano Arcioni no hizo oferta, pero sí buscó frenar la huelga dictando la conciliación obligatoria a través de su secretario de Trabajo, Tobías Gaut. Entregamos una nota a Secretaría de Trabajo dirigida al señor Tobías Gaut, en la que reclamamos el cumplimiento de lo que se estableció en la paritaria del 24 de mayo, que es ni más ni menos que la convocatoria de una paritaria para el día de hoy, 15 de junio. Eso está establecido en la paritaria del 24 de mayo. Una vez más, Secretaría de Trabajo no ha cumplido con conformar esta mesa paritaria, no ha dado ninguna notificación hasta el momento. Y también comentaba en el vivo que cada acción que hace la Secretaría de Trabajo muestra una y otra vez, demuestra y ratifica una y otra vez que no es un organismo del Estado que cumpla sus funciones en la búsqueda de soluciones a los conflictos y mucho menos que cumpla sus obligaciones legales, las que están establecidas en la normativa vigente. Todo lo contrario, lo que hace es mostrar cada día que es parte de las maniobras de Arcioni y de Grassini para no dar respuestas a los reclamos docentes. Por eso repudiamos el accionar de Tobías Gaut y de sus subordinados en la Secretaría de Trabajo. Concretamente, para retomar lo que dice la nota, manifestamos la mala fe y el boicot a la negociación colectiva y a la resolución del problema salarial con haberes por debajo de la línea de pobreza en el sector representado, el sector docente. Eso es lo que hace Tobías Gaut, boicot a la medida de protesta que estamos llevando adelante. 4 semanas de paro continuas y aún así lo que hacen es esto que hicieron ayer, la declaración de conciliación obligatoria, totalmente extemporánea, totalmente fuera de lugar. Si querés resolver los conflictos, Tobías Gaut, te lo voy a decir porque sé que estás escuchando y si no alguien se lo transmitirá. Tobías Gaut, si querés resolver los conflictos, no llamás de un 14 a un 23 para una audiencia de conciliación como hiciste vos. Si querés resolver los conflictos, llamás para ese día o para el día siguiente. Nosotros tenemos los teléfonos abiertos, estamos con el mail en la mano a cada rato. Si querés convocarnos hoy, estamos hoy. Si querés convocarnos mañana, estamos mañana. Pero eso sí, decile a tu jefe Arcioni que tenés que poner una propuesta. Tiene que haber una propuesta arriba de la mesa y que tienen que dejar de mentir. Nosotros vamos a seguir luchando. De Chubut a Salta, donde la docencia autoconvocada todavía está en paro por tiempo indeterminado e intentando recuperar la fuerza que la medida tuvo al comienzo. Allí, la respuesta salarial no conforma y también hay otras demandas urgentes que se viven día a día en las escuelas. Nosotros hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta en cuanto a lo salarial, ninguna respuesta en concreto. En una acta acuerdo que se firma con el Poder Legislativo, que no tiene en realidad injerencia en la problemática, en esta acta acuerdo dicen, se establece como fecha para ver o rever la posibilidad de abrir mesas para el día 26. O sea, no hay nada en concreto en realidad. Nada de concreto y nosotros entendemos que no hay voluntad del gobierno de mejorar el salario del docente, ¿no? Las bases acá continuamos firme, la lucha continúa, el paro continúa hasta que haya una negociación en el petitorio salarial. Continúo con la medida de fuerza de la huelga de hambre hasta que esto se resuelva. Y ojalá que el gobierno diga esto pronto porque nosotros vamos a estar de pie y vamos a estar firmes en esta decisión. Por tanto, el paro va a continuar hasta que el petitorio salarial docente sea resuelto y negociado. Por la victoria de los trabajadores. Bien. Y el colmo es Rosario, donde los salarios tampoco alcanzan, pero lo que mueve a la docencia y a las familias a estar en la calle reclamando es la violencia que se sufre a diario. Las balaceras, los pibes heridos o muertos y las amenazas que intimidan y obligan a cerrar escuelas. Saludar esta inmensa movilización. Esta es la mejor respuesta que queríamos construir. El paro total de la educación en el departamento Rosario y esta marcha multitudinaria para decirle acá al gobernador: basta de violencia, basta de balaceras, basta de matar a nuestros pibes y a nuestras pibas. En marzo, mientras estábamos acá en medio del plan de lucha, lo asesinaron a Maxi Jerez en Barrio Los Pumitas. Ahí tuvimos que cambiar la convocatoria que estábamos haciendo por salario, y la verdad que el reclamo por la vida y el repudio a ese asesinato ocupó el centro de la convocatoria. Después, en abril, volvimos a estar acá llenando esta plaza en un paro parcial convocado en Zafé Rosario por las balaceras tremendas que sufrieron la Escuela 84 y el complejo Rosas y Perovich en Empalme Graneros. Después, en mayo, volvimos a estar acá alrededor los tremendos hechos de violencia del barrio La Cerámica, que se llevó la vida de 3 de nuestros alumnos y nuestras alumnas. La semana pasada valoramos que la situación pegaba un salto. La balacera a la salida de la escuela Ortolani y el chiquito herido de apenas 6 años nos dijo que así no podíamos seguir. Y por eso definimos ese paro de 5 horas en donde terminamos llenando con mucha fuerza y a los apurones de reclamo al Ministerio de Educación. Pero ¿saben qué pasa, compañeros y compañeras? No hay respuestas. La verdad, las respuestas que esperamos de las autoridades políticas no aparecen. Si insisten por el mismo camino, vamos a estar, como nos está pasando, cada día peor. Lo dijimos claramente, la militarización de los barrios no es la respuesta. Este es el 9º desembarco de tropas federales y lo único que ha traído es más violencia, más muerte y más ataque a las escuelas. Entonces, compañeros y compañeras, a ensayar otras respuestas. Hace falta fortalecer en los barrios la salud y la educación. Hace falta darle a los pibes y a las pibas otras respuestas. ¿Y saben qué hace falta? Que el poder político se ponga los pantalones, haga lo que tiene que hacer y controle a la fuerza de seguridad. Mientras la policía en la provincia de Santa Fe y las tropas federales que llegan acá siguen recibiendo más órdenes de los narcos que del poder político, vamos a estar cada día peor.